momento de informar a todo el país. Informativo Cori Nocturno. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Virapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. Todos en todo el país, tengan muy buenas noches. Estos son los titulares. Un hombre de 28 años fue asesinado luego de recibir un disparo de arma de fuego en Villa Esperanza, departamento de Canelones. Dos hombres resultaron gravemente heridos en un accidente en Canelones, luego de que una moto colisionara frontalmente con un auto. En otro accidente, dos hombres de 17 y 20 años resultaron heridos en un choque que involucró a dos camiones en la zona de Paso de la Arena. Este domingo se celebra el Día de los Difuntos. En ese marco, los cementerios del Norte y Central funcionarán en el horario de 8 a 17 horas. Por su parte, los cementerios del Cerro y Paso Molino estarán abiertos de 8 a 16 horas. El presidente Yamandú Orsi convocó a su Consejo de Ministros para este lunes. Los principales temas que tratará el Ejecutivo serán Cardama y el presupuesto quinquenal. La policía investiga a un grupo organizado de motos que circula por Montevideo incumpliendo normas de tránsito. La policía y la Intendencia de Montevideo trabajan conjuntamente para evitar estos grupos de motos organizados que anoche se reunieron para realizar picadas, evadir controles y cometer otras infracciones de tránsito. La justicia recibió el pedido formal de extradición del ex cura uruguayo Juan José Santana, acusado de abusar de 30 niños en Bolivia en el año 2007. El Ministerio de Turismo extenderá por más tiempo el beneficio de la exoneración del IVA para personas no residentes. Desde el Ministerio de Trabajo esperan que en los próximos días se acelere el ritmo de acuerdo en los consejos de salario, dijo a Radio Monte Carlo y Cori el subsecretario Hugo Barreto. Hasta el momento, el 30% de las mesas cerraron acuerdos por 2 años. Desde hoy rige una baja en el precio de los combustibles promulgada por el gobierno para noviembre y diciembre. Por lo tanto, la nafta Super 95 costará 78,02 pesos por litro, la Premium 97, 80,48 pesos, el gasoil 50S, 49,77 y el gasoil 10S, 55,77 pesos. El Supergas, por su parte, se mantiene con el mismo precio. En los deportes, por la 14ª fecha de clausura, Torque goleó esta mañana a Progreso 5-0 en el Paladino. Por su parte, Juventud de las Piedras venció a domicilio a Liverpool por 1-0 en el Estadio Belvedere. Cerro y Nacional están jugando desde las 19 horas en el Estadio Centenario, donde patan 0-0. Si los tricolores ganan, se adjudicarán con la tabla anual. Mañana a las 10. River será local en el Saroldi ante Miramar Misiones. Desde las 16:30 Racing y Danubio jugarán en el Parque Roberto. Y a las 19 Peñarol recibe a Defensor en el Campeón del Siglo. Si los aurinegros ganan, serán campeones del torneo clausura. La fecha se cierra este lunes con Plaza Colonia Cerro Largo a las 19 en el Paladino. En el fútbol internacional, Real Madrid, con otro gran partido de Federico Valverde como lateral derecho, venció 4-0 al Valencia en el Santiago Bernabéu por la 11ª fecha de la Liga Española. En el ámbito internacional, 2 personas, entre ellos una mujer de 38 años, fueron imputadas este sábado en la investigación del robo del Museo del Louvre en París, lo que eleva a 4 el total de personas procesadas. Las autoridades estadounidenses investigan una explosión ocurrida este sábado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, aparentemente intencional y que no dejó heridos de gravedad. A esta hora tenemos tiempo fresco en Montevideo, 19 grados la temperatura. Los vientos que soplan del norte a 2 kilómetros en la hora. La presión atmosférica es de 1012,3 hectopascales. Humedad 77%. La visibilidad es de 15 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. Colonia, cielo nuboso 22 grados. Durazno, nuboso 20. Maldonado, algo nuboso 19. Rivera, nuboso 19. Rocha, cielo algo nuboso 18 grados. Para mañana Inumet pronostica tiempo fresco a templado con cielo nuboso, periodos de cubierto y también presencia de neblinas. Como anunciábamos en titulares, un hombre de 28 años fue asesinado luego de recibir un disparo de arma de fuego en Villa Esperanza, 18 de mayo, esto es en el departamento de Canelones. Fue encontrado por otro hombre en la intersección de las calles Eduardo Fabini y Pasaje C, con una herida a la altura de la ingle, y fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció horas más tarde. La víctima tenía 4 antecedentes penales, el último del 2 de julio de 2024, por porte y tenencia de arma de fuego. La fiscal de cuarto turno de Las Piedras trabaja en el hecho, junto con el departamento de homicidios, el área de investigaciones de la zona operacional número 1 y personal de la seccional número 30. Dos hombres resultaron heridos de gravedad en un accidente en Canelones. El hecho ocurrió hoy tras la colisión frontal entre una moto y un auto en el kilómetro 14 de la ruta número 48 a la altura de El Colorado. Según la información proporcionada por Policía Caminera, la moto intentó sobrepasar corna franja amarilla continua, impactando de frente con el auto que circulaba en sentido contrario. En el birrodado viajaban dos personas, un hombre de 50 años y otro de 63. El conductor del auto, un hombre de 36 años, resultó ileso. Un grave siniestro de tránsito involucró a dos camiones en la zona de Paso de la Arena sobre el camino La Higuerita. El accidente se produjo cuando uno de los vehículos de gran porte intentó girar a la izquierda y un camión refrigerado más pequeño venía de frente e impactó en la parte trasera mientras el otro realizaba el giro. El conductor del camión refrigerado quedó atrapado en la cabina tras el impacto, por lo que se requirió la intervención de bomberos para poder rescatarlo. Debieron utilizar equipos especiales para abrir el habitáculo y rescatar al conductor y su acompañante atrapados, de 20 y 17 años respectivamente, quienes fueron inmediatamente atendidos por personal médico y trasladados en una ambulancia. También desconectaron el sistema eléctrico del vehículo para prevenir incendios. El frente del camión refrigerado quedó completamente destrozado debido a la colisión contra la estructura metálica de la parte trasera del camión más grande. En otras noticias, Eduardo Brenta se sorprendió de la profunda ignorancia de los legisladores del Partido Nacional respecto a Casupá. Las declaraciones del senador Frente Amplista surgen en respuesta a los dichos de su par blanca, Graciela Bianchi, quien señaló a la obra como otro acto de irresponsabilidad. En ese sentido, Brenta mencionó que la represa de Casupá es un proyecto planteado por la Organización de Estados Americanos, OEA, desde la década del 70. Primero, comprender la preocupación de los vecinos de Casupá, que ya fueron recibidos en la Comisión de Ambiente del Senado, donde plantearon sus preocupaciones. Y segundo, sorprendernos de la profunda ignorancia de parte de los legisladores del Partido Nacional que hacen referencia a esto, cuando estamos hablando de un proyecto que en el año 1970 propuso la OEA como forma de atender las demandas que se iban a producir, sobre todo en el área metropolitana, abastecimiento de agua potable. Luego, la presentación del proyecto ya terminado y prácticamente con financiamiento de la CAF, que Tabaré Vázquez le entrega al presidente de la calle, que fue desechado. Y luego, la improvisación absoluta de parte del gobierno anterior de tratar de impulsar un proyecto extrayendo agua que durante 50 días al año era salada en la zona de Arasatí. Por lo cual, pensar que un proyecto que tuvo décadas y décadas de trabajo, no solo de distintos gobiernos, sino de organismos internacionales, que fue actualizado en el último gobierno de Tabaré Vázquez, entregado al presidente de la calle, desechado, no saben por qué razón, que asegura agua potable y que va a realizar este gobierno, parece sorprendente que no se tenga conocimiento de esa información, cuando en realidad se intentó improvisar en otros temas, claramente, como fue el proyecto Neptuno, que este gobierno descartó. Eran declaraciones del senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta. El Partido Nacional realizó en Minas su tercera regional para proyectar al futuro y analizar el proceso electoral que los quitó del gobierno. El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, dijo ante militantes, intendentes, legisladores y ediles que se debe planificar en unidad qué Partido Nacional se quiere. El objetivo de esto es que todo el mundo pueda opinar, el que quiera puede opinar, con libertad, con respeto y con unidad. Yo creo, y le agregaría una última parte, que es con responsabilidad, porque todos acá somos responsables del partido que viene. Acá van a tener los dueños del Partido Nacional, que son los militantes, y vas a tener los militantes que además tienen responsabilidad partidaria porque los eligió la convención. La convención o responsabilidad popular porque los eligió la gente, ya sea en una interna o en la elección nacional. Así que analizando lo que pasó, mirando para adelante, en un partido que quiere descentralizar, por eso hicimos las regionales, podíamos haber hecho una convención en Montevideo, preferimos hacer esto en los departamentos. Este directorio tiene el objetivo por lo menos primordial de recorrer el país, de sesionar en el interior y además de sesionar como directorio del interior alternadamente con Montevideo, integrar las comisiones del directorio, por ejemplo, Secretaría de Asuntos Sociales, el Centro de Estudios, con gente de todo el país. Hoy hay... Eran declaraciones del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. El Ministerio de Trabajo espera que en los próximos días se acelere el ritmo de acuerdos en los congresos de salario, dijo a Radio Monte Carlo y Cori el subsecretario Hugo Barreto. Hasta el momento, el 30% de las mesas cerraron compromisos por 2 años y la mayoría se logró de manera tripartita, indicó. La negociación se ha, yo diría, desarrollado en los marcos habituales. Estamos ya en la 11ª ronda, ¿verdad?, de consejos salarios, si contamos desde 2005 hasta nuestros días. O sea que hay una experiencia acumulada y yo diría que el ritmo no difiere de lo que habitualmente ha ocurrido. En estos momentos comienza, diríamos, a acelerarse el ritmo de los cierres de las mesas. Tenemos más o menos un 30% de mesas de negociación cerradas o próximas a cerrarse en los días que restan. Yo le decía recién que en la etapa que comenzamos que ingresamos en estos días es cuando comienzan a producirse la mayor cantidad de acuerdos, porque el proceso de convocatoria no siempre es, diríamos, conoce distintas velocidades dependiendo del grupo y el proceso mismo de negociación requiere de tiempos, de comprensión, de adaptación, de intercambio de propuestas, etcétera. Por lo tanto, entiendo que el tiempo que resta y ahora en adelante se va a producir una secuencia mayor de decisiones. Decisiones que le adelanto, que esto es muy importante, las que se han producido hasta el momento en forma muy mayoritaria tienen que ver con acuerdos tripartitos. Barreto indicó que la empresa Paicueros no presentó una justificación suficiente para ampliar el seguro de paro a 89 trabajadores que la curtiembre anunció que despedirá. El jerarca se mostró optimista en lo que pueda lograr en la negociación iniciada. Hay un marco así de negociación a raíz del anuncio que ha hecho la empresa de los despidos. El punto allí es que para operar las prórrogas de seguros paro en ciertas situaciones, lo que se requiere a través de los dispositivos legales es que las empresas con la solicitud de la prórroga incorporen, diríamos, una argumentación o una justificación de esa prórroga en el sentido del mantenimiento de los puestos de trabajo o del mantenimiento de la unidad de producción. por lo que yo entiendo, lo que ha ocurrido es que no hubo de parte de la empresa, o no hubo en absoluto suficiente justificación, y la Dirección Nacional de Seguridad Social, en cumplimiento estricto de la ley, lo que requiere es el cumplimiento justamente de ese extremo por parte de las empresas. Entiendo que ese ha sido buena parte del problema con que nos estamos enfrentando a este momento, pero digamos que soy optimista con una salida, porque la salida está dada por la propia norma jurídica que regula la posibilidad de las prórrogas del seguro de paro. Eran declaraciones del subsecretario del Ministerio de Trabajo, Hugo Barreto. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Seamos más. Seamos más que aquellos que quieren que seamos menos. Seamos más que el olvido, que la indiferencia, que la intolerancia. Seamos más que el silencio, más que un montón de mentiras repetidas. Seamos más las que no pararán de buscar la verdad. Seamos la voz de otros. Seamos más que solo nosotros. La Diaria. Seamos más que un diario. Suscríbete. Quiero saber la temperatura. Quiero saber la temperatura. 23 grados. Muchas gracias, Monte Carlo. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Buenas noches, el gusto de reencontrarnos a esta hora para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca desde esta semana tiene vigente una resolución donde aumenta las sanciones para quienes incumplan con el envío de ganado a la industria frigorífica sin respetar los tiempos de espera luego de un tratamiento sanitario contra la garrapata. Esto tiene como objetivo conservar la inocuidad de la carne, tanto para el mercado internacional como también para el mercado local, naturalmente. Se detectó presencia de residuos de activos biológicos de productos veterinarios en carne uruguaya en China. Esos contenedores fueron devueltos a Uruguay y obviamente es una luz amarilla que se enciende importante en el país, con un problema serio como es el tema de la garrapata, que origina al país pérdidas por a la ganadería unos 90 millones de dólares aproximadamente por año. Sobre las sanciones, sobre el aumento de penas, conversábamos con el representante de la Federación Rural en la Comisión Nacional de Sanidad Animal, doctor Juan José Senatore. Desde los productores, desde las gremiales, acompañan esta medida. Bueno, nosotros desde la agropecuaria y de Federación, hace muchísimo tiempo que venimos alertando a los productores que le va la vida, digo, le va la vida al sector agropecuario y le va la vida al país en esto, digo, tenemos que tomar conciencia. Yo lo decía en una parte del discurso el sábado de tarde, que de una vez por todas tenemos que tomar conciencia los productores. Esto depende pura y exclusivamente de nosotros, porque yo siempre digo que la sanidad del país siempre se basa en las tres patas del ministerio, los productores y los veterinarios particulares. Bueno, esto, la principal parte de este problema somos los productores. Acá no podemos esperar que el ministerio nos cobije o nos ayude, y quizás los veterinarios particulares sí, en alguna firma que tiene su contrato específico. Pero creo que esto es de los productores y tenemos que tomar conciencia, digo, que somos los responsables de esta parte y de la parte de que el país no se nos venga abajo en la parte de exportaciones, ¿no? Escuchábamos al doctor Juan José Senatore, representante de la Federación Rural en la Comisión Nacional de Sanidad Animal. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Olaverri. fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Continuamos con otra información. En Soriano, tras ser intervenida quirúrgicamente, está estable la mujer embarazada que recibió un disparo en el abdomen. La información apunta a que la joven de 27 años recibió un balazo tras una discusión. Nos informa desde allí el periodista Aníbal Silva del portal Perfiles UI. Ampliando la información dada a conocer ayer, recordamos que el jueves a las 20:30 horas se tomó conocimiento del ingreso al hospital de Mercedes de una mujer con disparo de arma de fuego en la zona del vientre presentando embarazo de 21 semanas. Fue derivada en forma urgente al bloque quirúrgico para tratar de salvar ambas vidas. Tras la intervención, la primera información que trascendió de manera extraoficial fue que el bebé de 21 semanas de gestación había sido extraído del vientre de su madre y enviado al USEP de Camps, tratando de salvar su vida. Pero la información de Jefatura de Policía de Soriano indica que decidieron mantenerlo en el útero de la madre, indicando que el embarazo continúa en evolución y con vitalidad fetal conservada, manteniendo así el alto riesgo de vida por la prematurez y la intervención sufrida por su madre, que se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos de Camps. Su estado de salud es estable. Se trata de la joven POM de 27 años y, de acuerdo a la información que se ha venido reuniendo, recibió el ataque por parte de quien o quienes le dispararon en el vientre luego de discusión que se habría dado en la zona de la vía férrea cerca del asentamiento de Calmer. Este fue un informe de Aníbal Silva de Perfiles UI Multimedios para Radio Monte Carlo. Muchas gracias. Continuamos con la información. Desde ACE se criticó la gestión de los medicamentos durante la anterior administración. La directora de la Red de Atención Primaria de Canelones, Silvia Teixeira, en diálogo con Radio Monte Carlo y Cori, señaló que además de la falta de medicamentos, se dejaba mucho que desear en el acceso a los fármacos. Explicó cómo era el procedimiento antes y destacó los cambios de esta nueva gestión. En la gestión anterior sí había falta de medicamentos, había falta en el acceso, claramente porque, por ejemplo, había medicación que en la gestión anterior no permitían que la dispensaran los médicos que están en el primer nivel de atención. Entonces el Vademécum, que es la cantidad de medicamentos que nosotros tenemos en disposición para todas las personas que se atienden en el primer nivel de atención, estaba bastante acotado. Y tú, para poder acceder, necesitabas la dispensación de otro especialista o de un especialista focal que, bueno, al tener una lista de espera tan grande, lo que estaba limitado era el acceso, ¿no? Entonces, por más que tuvieras la posibilidad de llegar a ese especialista, iba a demorar mucho en tener la medicación. Entonces, había una limitación clara al acceso de la medicación. Voy a decirte algo muy claro. Por ejemplo, si tú necesitabas una pantalla solar, por ejemplo, no la podía indicar tu médico de cabecera, ni pediatra, ni en el caso de los adolescentes, por ejemplo, la tenía que indicar solamente la dermatóloga. Aumentó el horario de atención al público en las farmacias de Ciudad de la Costa. Así lo informó la directora del RAP. Había una clara limitación al acceso de la medicación. Nosotros trabajamos en eso también, porque en la costa una de las cosas que hicimos fue aumentar el horario de atención al público de las farmacias, porque tenían un horario acotado. Por ejemplo, en Parque del Plata, las farmacias cerraba temprano, nosotros la llevamos a un horario más tarde para que pueda acompañar también la puerta de urgencia que tenemos ahí. Esto de haber aumentado el acceso hizo que aumentara también la demanda, ¿no? Entonces nosotros estamos, nuestro trabajo hoy fuertemente es poder georreferenciar, ¿no?, sobre en qué farmacias nosotros tenemos más necesidad de algunos fármacos y en cuáles tenemos necesidad de otros. Escuchábamos declaraciones de la directora de RAP Canelones, Silvia Teixeira. Desde el Instituto Nacional de Bienestar Animal, señala que pasaron de recibir 400 denuncias por mes en 2024 a más de 550 este año. Su presidente, Esteban Vieta, recalcó que de las 44 multas aplicadas, solo se cobraron dos. En ese sentido, dijo que trabajan con el legislativo para arribar a un método que permita efectivizar el cobro de las sanciones, que podría ser a través de los tributos. Estamos hablando de la tipificación del maltrato animal. Necesitamos eso, el Uruguay necesita ir hacia ese lugar de tipificar, porque obviamente todos estamos viendo determinadas situaciones que son muy profundas y lamentables, y que hoy el instituto no tiene las herramientas reales para poder hacerse cargo o para poder castigar a quienes cometen este tipo de cosas. Entonces, trabajar en equipo con las ONG, trabajar en equipo con la intendencia, trabajar en equipo con lo que es la junta departamental, trabajar en equipo con los legisladores, creo que nuestro país lo necesita para poder mejorar la política pública. ¿Cuántas son las denuncias por maltrato animal que hay en el país? Por mes nosotros recibimos 550, el año pasado eran 400. Con esta recorrida nacional que venimos haciendo y con esto de visibilizar un poco más a Limba, es que estamos haciendo que ya tengamos más de 550 por mes. El porcentaje de maltrato animal es bastante alto, es uno de los primarios que tenemos allí, y justamente estamos solicitando, ya que una multa, que te voy a dar un ejemplo bien claro, de 44 multas que se pusieron de manera económica, solo se pagaron 4. Miento, 2. O sea, peor todavía. ¿Por qué? Porque no está atada a nadie. A nada. Vos te multan y no tenés algo que te ate para que lo tengas que multar. O sea, para que lo tengas que pagar. Y lo estamos hablando con los legisladores para ver de qué manera, con qué tributo o con qué tenemos que atar las multas del IMBA para que sean pagadas. Eran declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Esteban Vieta. El Ministerio de Turismo extenderá el beneficio de exoneración de IVA para personas no residentes. La medida que se toma es en busca de incentivar la llegada de turistas a nuestro país. Se comprenden los servicios de gastronomía, que incluyan el concepto de hospedaje, servicios de catering y arrendamiento de autos sin chofer. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, detalló los servicios y explicó cómo se va a implementar. Eso es una reducción total para los no residentes, tanto en alojamientos, gastronomía, como alquiler de vehículos sin chofer. Eso es ni más ni menos que extender el beneficio que se da todos los años. Lo que nosotros proponemos y queremos hacer para los futuros años es hacerlo antes, para dar más previsibilidad, no solo para nosotros en la promoción turística, sino también a los operadores cuando tengan que hacer sus ecuaciones de costos. Es decir, que quede fijo. Exactamente, esa es la idea, por lo menos que dure un poco más y no tengamos que andar a las corridas de último momento. ¿Y cuándo comienza a instrumentarse? Sí, claro, sí, exactamente. Pero lo de dar previsibilidad va a ser a partir del año que viene. Escuchábamos al ministro de Turismo, Pablo Menoni. Para cerrar esta edición noticiosa, recordamos que tenemos tiempo fresco con cielo algo nuboso, 19 grados la temperatura. Para mañana, Inumet pronostica tiempo fresco a templado con cielo nuboso, periodos de cubierto, no se descartan neblinas. Las temperaturas extremas previstas, la mínima será de 13 grados y la máxima de 22. Para el lunes se anticipa tiempo fresco a templado con cielo nuboso, periodos de cubierto, también neblinas. Participamos en esta edición noticiosa informativistas Gastón Espino e Ignacio Barbosa. Producción Gustavo Arregui y Leonardo Luzzi. Agro Martín Olaverri. Operador Ángel Buceta. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori, Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay se informó a través de la red de emisoras más grande del país. Informativo Cori y Radio Monte Carlo.